45 minutos, buen viernes, Manu Gómez, ¿cómo le va? Muy bien, buen viernes también, Lucas, querido. Muy bien. ¿Qué estamos escuchando, Manu? Estamos escuchando a Javi Punga, rock, siglo XXI, llamaríamosle. Este es un disco 2010, donde este chico, Javier Cereceda, que se pone de seudónimo Javi Punga, es un artista multifacético, ¿sí? Escribe, pinta, dibuja historieta, cocina. Y acá, bueno, esta letra, que es Asalto Comando, donde narra la historia de una parejita que ve una situación romántica en asaltar Maxi Kioscos. ¿Viste? Muy loco. Sí. Es muy loco. Sí. Está bien. Son letras, post 2001, todas estas. Claro. O sea, todo lo que es 2001 marcó una época en Argentina y surgió un cambio fuerte en muchos niveles. Y la música no fue ajena a eso, ¿no? Entonces, Javi Punga, estaba viendo acá que es de La Plata el amigo. Exactamente, pertenece a una productora independiente llamada Laptra, que nace en el 2003. Esta productora sacó muchas bandas. Hojas Secas, Don Notario, no sé, muchas bandas. Todo post-2003, ya con estas nuevas miradas que había producido el 2001, ¿no? Toda esta gente nacida a fines de los 90 o a principios de los 90, con 14, 15 años empezaron a ver otra mirada post-2001. Acá estoy viendo que los álbumes de Javi Punga es, bueno, Punga, Rock and Roll Punga, El Amor es Todo y más. Manu Rivas, ¿lo tenías vos al amigo Punga? No, hermano, la verdad que no. Conozco varios, pero no este, ¿eh? Bueno, Manu, está bueno traer buena nueva música. Esto es pop, ¿no? O rock y pop. Flow. Es rock flow. Es el rock que fluye. Bien. Es el rock que surge así desde adentro y se interpreta o se escribe, o ambas cosas, a partir de ese fluir interno que tiene el ser humano en ese momento, ¿no? Bien. El momento de componer. Así que esto. Me encantan las definiciones tranqueriles, ¿eh? El rock flow, sí. El rock que fluye. Toma pavo. Bueno, a ver, ¿qué vas a poner ahora? A ver. Ahora vamos con otra banda dura, Plan 4 de Boedo, de 2003 para adelante, aún están vigentes y estuvieron hace un par de días en el Cosquín Online, digamos, que va a cantar, van a interpretar Basta, se acabó. Se acabó. Estoy más o menos en la línea de los hermanos Nadal que veníamos escuchando hace un rato. Muy bien, a ver, Plan 4 entonces, a ver. Que me arrodille a Este lo a Milcar, Nadal lo mata, ¿eh? Le ganó. Le ganó. Esto sí lo vamos a dedicar a Cacho Fe, ¿no? Que le debe gustar eso. Y supongo que sí, aunque él es del metal argentino. Sí, sí, seguramente. Me pregunto a mí mismo en qué fallé. Porque es que todo vuelve a suceder. ¿Qué hay que decir cuando hay que hablar y cuando hay que callar? Porque hay que aguantar esto una vez más. Piden, critican y piden. Quiero decir la paz. No cualquiera puede cantar heavy, Manu, ¿eh? Y hay que tener garganta, pulmones y... Hay que bancarse, ¿no? Un recital, ¿eh? Ahí, pega grito. Bastante dos horitas ahí en el escenario, ¿no? Y moviéndote continuamente, aparte de tener aguante de pulmones, también aguante físico, ¿no? Muy lindo, ¿no? Muy bueno, lindo. Plan 4 hace Metal Grog, este sábado, o sea. Venimos hablando de las continuaciones, ¿no? Del rock, uh-huh. Noventoso, si querés, el cambio de siglo propone en este caso la continuación del rock, que es este rock fluir, este rock fluido. Bien. Y el metal grog, que es el metal ranura, que es por donde es como ver los intersticios del sistema para entrar por ahí. Entonces, el rock, el heavy metal grog, es esta música que tiene a nivel compositivo, tiene esas tranquilidades, si querés, de ratitos, y luego viene con toda la fuerza, ¿no? Con el y demás. Sí, esos altibajos. Me encantó, sí. Manu, porque aparte te metes en la polémica. El trap es el nuevo rock and roll y el Manu Gómez dice, tomá pa' vos, dice, Javi Punga y Plan 4. Mirá lo que dicen los muchachos, ¿eh? Gracias, Manu, un lujo. Gracias a ustedes. Por nada, un abrazo grande a toda la familia gráfica. Por Manu, favor. Querido, abrazo. Abrazo, tocayo. Muy bien, un espectáculo, gracias. Manu Gómez, María Díaz de Guijarro, La Tranquera Abierta. Muy bien, 11 grados 7, la temperatura actual, 19 de máxima para este viernes. ¿Cómo viene el clima este finde? Mañana sábado, mínima 6, máxima 16. Va a estar despejado también el domingo, mínima 4, máxima 16. Como comentábamos, estamos colaborando, estamos dando una mano para que haya un Día del Niño, de la Niña, de la Niñez, para todos y para todas las compañeras, compañeros que van a recibir un regalito el domingo. Así que hoy hay olla popular en Hernán Darias y La Madrid, la querida unidad básica, la hora de los pueblos, donde está el querido Cuervo Serrano. Aguante, Cuervo querido. Sí, que con el Cuervo Serrano hacíamos reuniones políticas 2004, 2005, y el loco no podía quedarse sin hacer un chiste cada dos minutos. Cuervo, basta de hacer chiste, le decía un momento. Esto es serio, hermano. Bien, a ver, y también hoy viernes 14, ¿cómo le va a Agustín Montenegro? Bien, muy bien, ¿cómo le va a ustedes? Bien. Bueno, te cuento que hoy podés, si te interesa el tema Bolivia y América Latina, la Universidad de Avellaneda está armando un conversatorio, ¿bien? En el panel va a haber, de Bolivia va a estar Esteban Elmer Castarina Mamani, ¿eh? Va a estar también de Chile Natalia Caniguán Velarde y de Colombia Andrés Felipe Ortiz Gordillo. Vamos a estar ahora posteando en las redes de Punto de Partida para quien le interese. Viste que ahora, Agus, hay muchas charlas online, entonces uno puede quedarse en pantuflas en la casa y repasar lo que pasa en América Latina, en la literatura, en la música, todo desde casa. Muchísimas, es impresionante, hay que acostumbrarse a ese cambio, de ir de la facultad, salir de la facultad, por ejemplo, sí. Y de ir a un conversatorio. Sí, una reunión política, entrenado. Una reunión familiar y todo junto, ahí todo por el Zoom, ¿no? Todo ahí, sí. Bueno, cuéntenos, ¿qué trae para hoy? Bueno, ¿Sabés que hay lindos animales, no, mejor dicho, criaturas fantásticas, mitológicas, en Buenos Aires y en otros lugares del país, en nuestra literatura? Yo traje tres, ¿está bien? Obviamente no es exhaustivo esto, hay muchos más. Y me gusta empezar por unos que supuestamente estarían en el Parque Lezama, cuidado por ahí, que son los donguis. Los donguis, según Juan Rodolfo Wilcock, que es el escritor que escribió este cuento, se llama Los Donguis, son una especie de lechón transparente que estaría bajo tierra. Esto es planetario, ¿no? A nivel planetario, no solo en Argentina, y que devoran y degluten absolutamente todo. Y que no solo eso, sino que por su capacidad de deglutir, sobre todo personas, serían, la próxima especie dominante de la Tierra. Estos son los donguis, y el personaje que los descubre, que se entera de su existencia, bueno, termina aprovechándolos ahí en el Parque Lezama para deshacerse de las novias que no se anima a dejar. Mirá vos. Esa es una de las primeras criaturas extrañas que se pueden encontrar ahí en la literatura. La segunda es una que es conocido, pero la verdad es que fue uno de los primeros libros que creo haber leído y me resulta muy, muy emocionante. Es El Ángel Gris. El Ángel Gris de Alejandro Dolina, que sería un ángel que recorre el barrio de Flores, un ángel melancólico, ineficiente por demás y posiblemente roñoso, según dice Dolina, que recorre y reparte los sueños en el barrio de Flores, y eso hace que los sueños en Flores sean un poco mejores, que un poco más extraños que en el resto de los barrios. Al respecto, hay una secta que se dedica a negar los milagros del Ángel Gris, que se llama, es una recta racionalista de Villa del Parque, los refutadores de leyendas, y un grupo de hombres, los hombres invisibles de Flores, que se dedican a defender sus acciones, ¿no? Sería otro de los bichos que pululan por la capital. Qué lindo que tiene, y aparte, bueno, Flores es un barrio que está presente en la literatura, ¿no? Pienso también en Marechal. Sí, sin duda. Bueno, la verdad es que este libro, de Dolina, está muy bien porque te lleva un poco a esas lecturas, ¿no? Es un libro menos complejo que Marechal, que Scalabrini Ortiz o que Borges, pero el tono que tienen, las propuestas que hace, te llevan a eso. Entonces es un libro ideal para regalarle a un pibe o una piba de 12, 13, 14 años que está arrancando a leer, la verdad. Muy bien, El Ángel Gris, Alejandro Dolina, Los Donguis, ¿de quién es, Agus? Los Donguis está en un libro que se llama El Caos, de Juan Rodolfo Wilcock. Y te puedo dejar el último, que Dale. Para mí es el más interesante, que es La Leyenda Popular del Familiar. El familiar sería un biborón, un perro gigante, negro, va cambiando, depende de la versión, pues estamos hablando realmente de todos los relatos orales, que en un pacto con los patrones, esto es una leyenda de los ingenios azucareros, en un pacto con los patrones, intercambia riquezas o buena suerte por vidas humanas. Y esta leyenda fue amalgamada con las desapariciones, sobre todo, por ejemplo, del ingenio Ledesma, con lo cual no solo habla de la vigencia de los relatos populares, sino de la creencia que todavía imperaba entre la gente, o impera incluso, con respecto a esta leyenda. Y hay dos películas para ver. Esta es la leyenda, la pueden encontrar en distintas versiones en internet. Y hay dos películas para ver que están muy bien. Una es Diablo, Familia y Propiedad, que habla específicamente de los ingenios y de cómo se aprovechó en Ledesma esta creencia popular para meter miedo a los peones, a los trabajadores, incluso con la connivencia de los capataces. Y El Familiar, una película de Octavio Guettino, ¿no?, del grupo de cine Liberación, que tiene una historia muy interesante. Bueno, ahora no llegamos a revisarla, pero voy a tratar de hacer una notita, porque es muy interesante, y en el año 72 ya intuía esta relación que había entre la cultura popular, entre las creencias populares y este aprovechamiento que hubo de parte de los patrones. Bien, bien. Diablo, Familia y Propiedad es un gran documental que se lo encuentra en YouTube de Kirchmar, que es además quien está al frente de Documentalistas Argentinos, bueno, Octavio Getino, Palabras Mayores, ¿no? Cine de Liberación. Y bueno, El Familiar, también conocido como Sulpay o El Perro Familiar, que era el que se